Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Aleph todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín. Y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto: Facebook, El Aleph; YouTube, El Aleph, La Voladora Radio. Y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673. O al teléfono en cabina 597-97-8-5252. Para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecho la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por el Aleph. El Aleph. Comenzamos. Muy buenas a todos, Radio Escuchas. Hoy es miércoles de la LEP. Estás escuchando el 97.3, La Voladora Radio, Amecameca. Tenemos teléfonos en cabina 597-97-8-5252. O también pueden mandarnos un WhatsApp al 5540-61-5459 o al 5560-61-6697. La Voladora en línea, www.lavoladora.org. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph también está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como arroba el guión bajo Aleph. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Ya saben que este también es su espacio. Y bueno, comenzamos el mes de noviembre con un tema de poesía para variar. Siempre en el Aleph, como que ya se volvió costumbre, ¿no? Siempre hablar y hablar de poesía, más que de literatura en general. Bueno, en algún momento, desde luego, veremos algo de narrativa, novela, algo de novela y también algo de teatro, ¿por qué no? Pero bueno, últimamente como que nos hemos estado enfocando más en este asunto de la poesía. Y de hecho, hoy vamos a hablar de un libro que se llama Cómo leer un poema, editado por, autoría de Rosa Navarro Durán. Este libro no es un manual para leer poesía, pero sí como que se ha convertido en un referente, por lo menos, digamos, hablando ya de la, o un poco, mejor dicho, de la carrera de Lengua y Literatura, antes Letras en la UAM. Digamos que es un libro muy, es un referente, ¿no? Es como que uno de los tantos que deben ser consultados si queremos en algún momento adentrarnos a analizar un poco la poesía para tratar de comprenderla, para tratar de, digamos, no de disecarla, sino mejor dicho, para tratar un poco de apreciarla mejor, ¿no? Es decir, no es lo mismo escuchar o leer un poema y decir, ¡ay, qué bonito está!, ¿no? Que se vale, desde luego, pero no es lo mismo eso a entender un poco más lo que nos está queriendo decir el autor para apreciarlo, ¿no? Ya sabemos que, pues, digo, los que estudian eso, pues ya se encargarán, ya se harán bolas, ¿no? De estudiarlo más a fondo. Pero creo que no es malo, de cierta forma, poder adentrarse un poco. Y yo cuando estaba haciendo este, preparando este programa, precisamente basándonos en este, pues en este libro, me surgió la pregunta, y creo que es una pregunta pues válida, que desde luego en el programa, en lo sucesivo del programa, creo que podremos ir respondiendo y ustedes también se podrán dar una respuesta, ¿no? Desde el punto de vista de ustedes como lectores. Es decir, ¿aprender a leer un poema solamente es para aquellos que se dedican a estudiar poesía o textos literarios? O sea, ¿quién quiere o quién aprende o quién necesita aprender a leer un poema, ¿no? ¿Los locos que estudian eso, los textos literarios, o bien el público en general, ¿no? Sabemos que, bueno, no todos. De hecho, cuando empezó también el Alep, estamos asumiendo que no todos los que están del otro lado del micrófono, es decir, ustedes, nosotros estamos asumiendo que no todos estudiamos lo mismo o que no a todos nos interesan las mismas cosas. Es decir, no, el programa no se hace con la intención de que me van a escuchar los que estudian letras, ¿no? No, es el público en general, precisamente para acercar un poco la literatura a la gente, ¿no? Y de esta forma se trata de hacer, siempre se procura hacer, pues, todos estos temas literarios, pues, lo más potablemente posible, para que la audiencia los disfrute. Y bueno, creo que esta pregunta es válida, si aprender a leer un poema solamente es tarea de los que estudian los textos literarios o el público en general. Creo que esta pregunta ustedes nos las pueden contestar también, no sé. Igual ustedes dicen, nunca voy a leer eso, bueno, nunca voy a estudiar eso y nunca lo estudiaré. Qué bueno por ustedes. Pero pues sí me interesa o no me interesa. ¿Ustedes qué opinan? Necesitamos saber qué piensan acerca de eso. Por lo tanto, sí creo que puede ser excelente compartir este tipo de ideas, ¿no? Acerca de cómo un poema puede ser leído, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Ya hemos hablado mucho de poesía, de hecho. Y yo creo que algo se nos habrá quedado por ahí, ¿no? ¿Qué es un poema o cómo puedo leerlo? Ya, de hecho, en algunos programas anteriores hemos hecho ciertas aproximaciones a cómo leer un poema, ¿no? Por ahí, en septiembre hablamos sobre la poética del himno nacional y cómo estas figuras retóricas, de cierta forma, o aquello que llamamos figuras retóricas, o aquellos signos que hay en el himno, pueden ser interpretados o vistos de diferente manera. También por ahí antes habíamos ya hablado de un autor que se llama Gastón Bachelard y su poética del espacio, en cómo el poeta configura los espacios de ensoñación dentro del poema, ¿no? Eso ya es un quehacer literario y eso ya es un quehacer de interpretación literaria, de interpretación poética, ¿no? Pero si bien hace falta decir ciertas cosas que pues pueden resultar, perdón, o resultan básicas. Primero que nada, esta misma pregunta que yo les hago, de si solamente los que estudian letras pueden saber cómo o les interesa aprender a leer un poema, también se le hace Rosa Navarro Durán al principio de su texto, y ella dice que es una pregunta ociosa, que es una pregunta obvia, ¿no? Porque todos sabemos leer un poema, nos interese la literatura o no, todos sabemos cómo leer un poema. Y bueno, investigando un poco, no, esto podemos explicarlo, mejor dicho, desde una disciplina de la lingüística que se llama pragmática. La pragmática tiene, bueno, ciertos principios, vaya, son como, principios mediante los cuales se va a regir el uso de la lengua, ¿no? Y hay un principio que se llama el principio de cooperación. Y el principio de cooperación es una serie de observaciones no normativas que se suponen aceptadas tácitamente por cuantos participan de buen grado en la conversación. Es una condicionalidad de racionalidad que resulta básica para que el discurso sea inteligible y tenga sentido. Si estas observaciones se ausentan, el acto de habla no da resultado. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pues que cuando nosotros leemos un poema, o cuando vemos un poema, hay un pacto, ¿no? Bueno, comenzaré diciendo esto. Cuando nosotros estamos conversando con otra persona, tácitamente hay un pacto, ¿no? En el cual yo y la otra persona, ambos somos interlocutores y ambos estamos participando de una situación comunicativa dentro de la cual todas las palabras que vamos a utilizar van a ser entendidas tanto el uno como por el otro, ¿no? Si yo estoy hablando de cocina con una persona, si estoy hablando de fútbol o lo que sea, hay un acuerdo tácito. Si yo digo, mete tantos gramos de manteca al cazo, la palabra cazo se va a entender como recipiente en donde se va a cocinar la comida. No es caso de los casos de la vida real, ¿no? O sea, ese es el pacto que existe entre interlocutores. Y en la literatura va a ser igual. En la literatura va a ser igual. Pero de esto seguimos hablando en el siguiente bloque. Por lo tanto, vamos a un corte, no sin antes decirles que Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, tiene el comité del área Oriente 2 Chalco y ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, contactarse al teléfono 3092-1246, atención de 7 a 20:30 horas. Regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 6 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya regresamos al Alep. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de poesía. En este caso, nos surgió la duda, ¿no? ¿Cómo leer un poema? Bueno, de hecho, no surgió ninguna duda. Es un libro que así se llama, ¿Cómo leer un poema? De Rosa Navarro Durán, que es como que la idea central del programa. Y estábamos hablando sobre que todos sabemos leer un poema, ¿no? Precisamente por este principio de cooperación que observa una disciplina que se llama, pragmática dentro de la lingüística. Y estábamos explicando que el principio de cooperación a grandes rasgos es el que se establece entre interlocutores. En este caso, los interlocutores dentro de la literatura van a ser el lector y el autor. El lector sabe que aquello que está leyendo tiene intenciones literarias. No, el autor no nos está platicando cómo está el clima hoy, por ejemplo, ¿no? No nos está diciendo que el pasto es verde o cosas así, cosas meramente informativas, sino nos está dando un texto y ese texto lleva una intención literaria. En este caso la intención es estética, ¿no? Puede ser obviamente está comunicando algo, pero con otra intención. A eso se refiere esa serie de observaciones no normativas que se aceptan tácitamente por ambos interlocutores. Entonces, cuando nosotros primeramente llegamos y ¿dónde encontramos un poema? Pues lo encontramos en un libro, ¿no? De entrada sabemos que ese libro a lo mejor en la portada dice poesía, ¿no? Y entonces ahí ya se está estableciendo un pacto, ¿no? Entre el autor y yo. Ya sabemos que el autor en este caso me va a decir algo que no está en la realidad, que es una invención de él, una invención verbal de él. Por tanto, yo acepto ese pacto que el autor me está proponiendo. Entonces, lo que voy a leer lo debo de interpretar o lo debo de significar con la intención que él me lo está dando. Eso es muy importante y en la pragmática esta intención se llama fuerza ilocutiva, que es un principio que me debe a llevar a cabo un determinado acto. Es una relación entre el emisor y su información pragmática, el destinatario y el entorno. En este caso, una compilación de textos así apilados que nosotros llamamos libro va a ser esa información extralingüística, esa información pragmática. Aquello que nos está diciendo que a lo que nos vamos a enfrentar es a un texto literario y que debe ser tomado como tal. Si en la portada del libro dijera historia, bueno, eso ya es otra cosa. O si dijera, no sé, el universal, ¿no? Sabemos que vamos a leer noticias. Sabemos que lo que está ahí sí tiene una correspondencia inmediata con la realidad. Ayer fue lo del 2 de noviembre y entonces ya sabemos que a lo que vamos a encontrar ahí es noticia. O lo que vamos a encontrar ahí es historia. O de la ciencia o disciplina que sea. Pero si de entrada vemos que dice el Quijote de la Mancha, no vamos a asumir que hay un cuate que se volvió loco por leer. Bueno, que sí los hay, pero no es el caso en esta ocasión. Entonces, creo que la pregunta que planteamos al principio ya resulta un poco obvia, ¿no? Porque, bueno, que todos sabemos leer un poema, pues tenemos este pacto. Reconocemos esas situaciones, ¿no? Digo, es una situación aparte que no es común dentro del uso regular de la lengua. El lenguaje poético es totalmente no es ajeno al uso regular de la lengua, pero sí es diferente. Y bueno, y esto puede traer otro tipo de problemas, porque bueno, en la lengua regular también utilizamos metáforas. Yo puedo decir el corazón en tinieblas, mi corazón está en tinieblas, ¿no? Estoy comunicando algo, pero creo que tampoco eso es poético. Es decir, aquí la intención es lo que cuenta. Yo puedo decir una metáfora con la intención de referirles la realidad, por ejemplo, ¿no? La guerra es como una discusión, etcétera. Pero si yo con una intención poética les digo que mi corazón está en tinieblas, podría ser un poema, ¿no? En este caso. Es decir, el pacto se cumple. nuevamente, pues el principio que podemos utilizar para resolver este problema, pues es el principio pragmático de intencionalidad. Es decir, todo está en función de eso, de la intención, porque ya vimos que tanto el lenguaje común como el lenguaje poético, desde luego, tienen ciertas figuras lingüísticas que son, por ejemplo, metafóricas. Bueno, en este caso es la metáfora, por ejemplo, ¿no? Ese uso de metáfora se da en ambos casos. Y bueno, ya que vamos a entrar ahora sí en materia hablando de la metáfora, primero pues, hay que definir qué es eso de la metáfora. Las metáforas no solamente son figuras retóricas, sino que son mecanismos de la lengua que la hacen más productiva, eso es importante. Son mecanismos tanto cognitivos como lingüísticos y literarios que nos permiten conocer y hacer. ¿Cómo una metáfora me permite conocer? Bueno, porque el lenguaje en sí mismo ya es una metáfora de aquello que es real o que no podemos nombrar directamente. Es decir, una metáfora me lleva a conocer. ¿Cómo yo puedo entender, por ejemplo, que la guerra es como una discusión? ¿O cómo puedo entender mejor el concepto de discusión argumentativa? Ah, pues mira, fíjate que la guerra, que una discusión es como la guerra. Ah, ya entendí. Se usan armas, que en este caso no son armas, sino son argumentos. Y tratas no de vencer, sino de persuadir al otro. Ah, entonces sí. Entonces eso me permite conocer. Y también me permite hacer. Porque si yo utilizo metáforas, lo que estoy haciendo es precisamente un proceso de comunicación más asertivo, más directo. Y también, desde luego, en este caso las metáforas nos ayudan a embellecer el lenguaje literario o el lenguaje poético. Entonces, ¿cómo es que leemos un poema? Bueno, primero que nada, ¿cómo reconocer un poema? Pues Navarro Durán nos dice que los límites del poema van a ser los límites que tiene, por ejemplo, el poema en sí mismo en una hoja en blanco. Ella dice, bueno, es ese blanco lo que rodea al texto, lo que lo convierte, lo que nos está diciendo que ahí nos encontramos un poema y no una nota informativa. En este caso podemos distinguir los versos, en este caso podemos distinguir también la rima, y bueno, eso como que nos da indicios de cómo identificar en este caso un poema. Primero que nada, también el poema va a ser más musical que otra cosa. Hay una cita que dice, la línea que separa el campo del verso de la prosa se funda en la mayor o menor regularidad de los apoyos acentuales. Bien, la poesía no necesariamente, o mejor dicho, en absoluto, es como la prosa o como la lengua común. Si nosotros leemos un poema, nos damos cuenta que este poema está regulado por algo que se llama acento y pausa, la cesura. Este acento y pausa, repetido muchas veces, crea un ritmo. Es decir, las palabras se disponen de una forma ordenada que resulta en un efecto rítmico. No es así, o sea, creo que sí habrá personas y si las hay, qué chido. Yo quisiera hacerlo, pero yo no he visto, por ejemplo, ninguna persona que nos hable, no sé, en octosílabos o que siempre tenga un ritmo marcado de la lengua así y como que te está declamando, pero como que no te está diciendo algo. O sea, nuestro ritmo natural de las palabras es así como va, ¿no? Y en la poesía no. En la poesía sí es ordenado, sí hay una disposición regular que escuchamos y eso tiene ritmo. Y si nos ponemos a analizarlo más, mira, este es un poema y puede analizarse de esta forma. Otra forma de identificar el texto poético, bueno, o la poesía como tal, decíamos que es la rima. La rima y por tanto el verso. El verso se podríamos definirlo como un enunciado, como un tipo de enunciado, no necesariamente es un enunciado, que está delimitado o que está configurado, mejor dicho, por acentos y pausas. Esta rima también está delimitada por cierto tipo de versos. Los tipos de verso, pues bueno, se clasifican por el número de sílabas. De sílabas, se llaman así sílabas métricas. Ya después como que podríamos profundizar un poco esto porque es sencillo, realmente es sencillo identificar el tipo de versos dado a su número de sílabas. No es tan complicado y es hasta bonito, ¿no? Se disfruta mucho hacer ese tipo de ejercicios. Y, por ejemplo, en este libro en el cual nos estamos apoyando el día de hoy para el programa, dice algo sobre Rubén Darío. Y la cuestión métrica y el ritmo, como cada palabra tiene una alma, hay en cada verso, además de la armonía verbal, una melodía ideal. La música es solo de la idea muchas veces. Esta idea es fundamental para la poesía, puesto que ya, creo que ya habíamos hablado de eso. Habíamos hablado de Octavio Paz y el arco y la lira. Bueno, como decíamos, el ritmo es un efecto que sale de la disposición de las palabras, de acentos y pausas, ¿no? Ese es el ritmo. Sonoramente ese es el ritmo. Pero también para Octavio Paz, el ritmo va a estar determinado por el fluir de las imágenes. Más adelante explicaré un poco lo que es la imagen. Pero bueno, en el arco y la lira, precisamente, hasta dice Octavio Paz, es que el cuento de Jorge Luis Borges, los senderos que se bifurcan, podría ser tomada como, no como prosa, sino como poesía, por el ritmo de las imágenes que van y vienen, ¿no? Entonces eso sí es prosa, pero también puede ser tomada como poesía. Y bueno, de eso seguiríamos hablando en el siguiente bloque. Llegó la hora del relax. Escuchen esta canción que creo que les va a interesar. We'll be right back. Regresamos a la LEP después de la pausa, después de este break. Escuchemos Ain't That Peculiar, una canción de una banda que se llama Fanny, de los 70, a principios de los 70. De hecho, es curioso, según es la primera banda estadounidense totalmente integrada por mujeres, que no es así como tan conocida. A lo mejor ustedes sí la conocen. Es interesante y es una muy buena banda. De hecho, son antes de Runaways, antes de Johann Jett, antes de las Bangles, antes de todo ese boom de glam rock femenil, está Fanny, ¿no? En los 70, a principios de los 70. De hecho, David Bowie, en el 90 y tantos, decía que era su banda favorita y que era una pena que hubiera desaparecido sin dejar rastro. Creo que es un buen ejemplo de esas bandas que a lo mejor no conocemos o que no están tan reconocidas, pero que tienen mucho, a pesar de que solo sacaron 4 álbumes. Pero bueno, esa es otra historia, y ya después quizá hablaremos también un poco de música. Regresamos entonces, estábamos hablando de cómo leer un poema, este libro de Rosa Navarro Durán, y cómo nos ayuda precisamente a tanto a entender como a apreciar mejor la poesía, pues tanto que nos podemos desmenuzarla un poco, ¿no? Un poquito más. Y hablábamos sobre la imagen y sobre que la imagen, bueno, primero decíamos que el ritmo responde a particularidades fónicas, ¿no? De cesura, de acentos y pausas, pero que también el ritmo es ese oleaje, ¿no? Que dice Octavio Paz en El Arco de la Lira, ese oleaje de imágenes que le llegan al lector, que se alejan y bla, bla, bla. Y entonces textos como uno de Borges, el de El jardín de los senderos que se bifurcan, no solamente puede ser tomada como prosa, sino también como poesía por la cantidad de imágenes. Bueno, pero ¿qué es la imagen? La imagen es una evocación que surge por las palabras o por la fusión de las palabras. Es decir, las palabras nos llevan a imágenes. Sabemos que las palabras son estos signos que nos remiten a un concepto. Bien, hay algunas palabras que, además de llevarnos a un concepto determinado, también nos pueden evocar otra imagen. Por ejemplo, la palabra padre en sí misma puede evocarnos imágenes, ¿no? Otro tipo de imágenes, paternidad, quizá apellido, el padre, ¿no? La figura del padre, la figura, en algunos casos, la figura máxima, ¿no? De autoridad política en la casa, etcétera. Esa es una imagen. Tenemos, por ejemplo, imágenes que son un tanto fáciles, por así decirlo, o que son formadas por dos palabras que tienen una consonancia, una consistencia, una correspondencia semántica. Si yo digo rosas blancas, eso es una imagen bastante, digamos hasta bastante bella, ¿no? Es una imagen bella, es una imagen que puede evocar otro tipo de imágenes, paz, amor, qué sé yo. Pero si encuentro una imagen que dice, formada de dos palabras, que dice nube de plomo, esa imagen ya no es tan fácil, ya no es tan ligera. Es decir, entre las palabras nube y plomo hay una tensión semántica, porque no hay una correspondencia, por lo menos directa, entre el concepto nube y el concepto plomo. Vamos a ver por qué. Porque, por ejemplo, pues si solamente decimos nube, ¿en qué pensamos? Pensamos, primero que nada, en algo ligero, ¿no? Una nube es ligera. Regularmente las nubes son blancas y evocan otro tipo de imágenes. Tranquilidad, tal vez. Hay una nubecilla, y no sé, inmediatamente también nos imaginamos el cielo azul, ¿no? Y nos evoca, no sé, paz. Quizá detrás de esa nube Dios, qué sé yo, o me encantaría ir a recostarme en esa nube, ¿no? Por ejemplo, solamente con la palabra nube, pero con la palabra plomo ya tiene otro tipo de carga semántica. Es el plomo es pesado, es gris. Si bebemos en contenedores de plomo, probablemente nos enfermemos, ¿no? De hecho, creo que los romanos, algunos se volvieron locos porque sus acueductos eran de plomo, y entonces, pues, el plomo está relacionado muchas veces también con la locura, por eso. Igualmente había castigos de plomo en donde a los condenados les echaban plomo por las fosas nasales. Entonces, si decimos nube de plomo, es una imagen muy tensa, es una imagen que crea mucha tensión, ¿no? Mucha tensión entre. Entonces, esas son las imágenes. Y para muestra, está este poema, no es de Lope de Vega, este poema de Francisco Brines, La rosa de las noches. Pongamos atención precisamente en estas imágenes que el poeta nos está dando. Todas las noches de mi vida hasta el alba, sin llegar nunca a nadie, en ciudades distintas los ojos en acecho son una turbia rosa negra. Se cumple así la sed que concedo a la carne, esta difusa espera que es la fidelidad de mis cansancios, o el encuentro de alguna luz pequeña que se abate tras el furor en las cansadas sábanas, allí donde los cuerpos se nutren de reposo que no es mortal aún, en esa hora tan dura en que la luz es agria, es una ciega rosa blanca. Todas las noches de mi vida, envejeciendo, son una infame rosa negra, son una rosa negra y solitaria, una encantada y desvalida rosa. Si volviera a vivir, yo quisiera aspirarla de nuevo sin piedad, pues por ella existí, aunque me devorase. Yo miraba los astros, su hermosura, y nada aquel espejo reflejó que a él se asemejase, solo la quemadura del vivir, que aún sin fulgor yo sé que existe. Todas las noches de mi vida, también las que vendrán, son una iluminada rosa negra, un secreto esplendor que aún no es ceniza y nadie puede ver, y que este ciego rosa lleno de ardor con las manos tendidas. Es decir, todo el poema gira en torno a una imagen que es el de la rosa, en este caso el de la rosa negra. Las noches son una turbia rosa negra, una infame rosa negra, una rosa negra y solitaria, una encantada y desvalida rosa, una iluminada rosa negra, la luz agria es una rosa blanca ciega, es decir, todo el poema ya está identificado, todo el poema está vertebrado sobre una sola imagen o sobre una multiplicidad de imágenes que son correspondientes, en este caso el de la rosa negra, que es también una rosa blanca, pero que es ciega, ¿no? Entonces, hay una concordancia ahí. Es importante primero definir qué es una imagen para que podamos definir las siguientes figuras retóricas, pero me imagino que eso ya podría ser en un programa posterior porque, bueno, el tiempo se nos está acabando. De hecho, no me di la libertad de explicar lo más detalladamente posible para no irnos a las carreras. De todas formas, podríamos hacer como dos o tres programas hablando de esto, para que quede así muy, muy, muy claro, y sobre todo para no irnos a las carreras, ¿no? Entonces, retomando, estas imágenes, es más, podríamos decir que incluso las metáforas o otro tipo de figuras retóricas obedecen también a una imagen, son también una imagen. Y diré así rápido, hay figuras de pensamiento, dentro de las figuras retóricas existen las figuras de pensamiento, ¿no? Que son este juego con las ideas. En este caso, la imagen, como ya la definimos, es una figura de pensamiento, se juega con las ideas. Pero también hay figuras de construcción, de cómo se estructura un poema y cómo este juego en las estructuras también tiene una función dentro del poema, en este caso una función estética. Así de rápido, por ejemplo, podemos decir la anáfora, que es una repetición de palabras dentro del poema que se utiliza para

figuras y elementos retóricos. No, porque como ya vimos también la lengua de uso común tiene bastantes artificios retóricos y lingüísticos, ¿no? Y eso no es precisamente poesía. Digamos así que los poemas ejemplares están comúnmente están plagados de figuras retóricas y comúnmente se puede o podemos identificar un poema ejemplar por este uso de figuras retóricas, ¿no? Pero insisto, un poema está basado más, un texto literario como tal también está distinguido más por la intencionalidad que tiene, que es la comunicación de un valor estético o la comunicación estética, ¿no? Es decir, aunque una noticia esté plagada de figuras retóricas, pues es una noticia, ¿no? No es un poema. De hecho, hay poemas que casi no tienen figuras retóricas. Y bueno, con eso nos quedamos para la próxima semana seguir hablando de esto. Alcohólicos Anónimos, una oficina, tiene su oficina intergrupal Paso 12, ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, contactarse al teléfono 55 83 08 19 23, atención de 10 a 18 horas. Y bueno, pues ya nos vamos, nos vemos de aquí 8 días, síganse cuidando, si pueden, bueno, si también ya les toca su vacuna, vacúnense, recuerden que eso no se ha acabado, y se quedan con una canción de Real de 14 que se llama El Boxeador, a propósito de letras con contenido poético y todo esto de lo que estamos hablando. Creo que es una buena canción que ejemplifica cómo una, incluso aunque es canción, puede sonar a poesía. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Puedes amar a un boxeador con sangre en las encías, sin lana y con la muerte esperando en el vestidor. Te educaron para salvar a tu hombre y curarlo de los males del mundo que se alojan como coágulos en el corazón. Eres una joven linda de falda gris nube, recreando sueños de amor con papá. Y vienes al hotel a darme una transfusión de alcohol y carne. Y vienes, te vienes y vas. Soy la calle donde dejas caer la sombra. Soy el vago que te arranca el aroma para existir. Pero por favor recuérdame que ya estoy muerto. El cielo se va y tú me velas. Prende con tachuelas mi cuerpo en la pared y pinta el hotel. Tira las puertas con los puños de tu amor. Extráñame de una vez como a un forastero. Soy el lobo con melón de moho. Soy la lumbre de los ácidos y anfetas. Soy el más viejo del bar, un criminal por guardarme el silencio de los ebrios santos que me han dado su gracia. Eres una joven linda, de falda gris nube, recreando sueños de amor con papá. Y vienes al hotel a darme una transfusión de alcohol y carne. Y vienes, te vienes, te vienes. Bueno.